Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí operando nuestro amigo Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi. Conmigo a mi derecha, Rosaura Barletta. Te salió como cantadito la intro hoy. ¿Qué va a ser? Bueno, y hay que ponerle un poco de... ¿Cómo andas, Luis? Cambiarle bien. ¿Te digo la verdad? Decime la verdad, por supuesto. Bien, bien. Un poco con sueño. ¿Qué querés que te diga? Y... espero que me aliente un poco. No sé si va a estar muy divertido como para que te levante. No, pero bueno, por lo menos movidito. Pero nada, me agarró una modorra impresionante. ¿Dormiste siesta hoy? No dormí siesta. Ese es el tema, no dormí siesta. Ese es el tema, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo te digo que, por supuesto, no soy jubilada como vos, pero en el colectivo sí, duermo siesta. ¿Dormí la siesta? Sí. Bueno, yo hace rato que no duermo en el colectivo siesta. Bueno, hoy vamos a empezar ya con algo que sucedió en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Dale. Que hacía rato que no se escuchaba qué estaba pasando con los docentes y hoy de una no solo se hicieron sentir, sino también le hicieron sentir al gobierno de la ciudad, a Rodríguez Larreta, bueno, que los docentes en algún momento cuando se paran, paran, ¿no? Así que estamos comunicados con Mariano Garrido, él es un compañero de la directiva de ADEMIS, para que nos cuente un poco cómo fue hoy este paro y qué, bueno, no solo la repercusión que hubo, sino la repercusión a nivel gubernamental, si hubo alguna respuesta de parte del gobierno. Mariano, Luis y Rosaura Barletta, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Mariano. Bueno, un poco un panorama para empezar de cómo fue el paro hoy, ¿no? Bueno, el paro fue contundente. Demostró que los docentes tenemos ganas de seguir peleando. Y también hay que señalar que esa contundencia se vio tal vez mermada en parte por el propio carácter que tuvo, y esto es responsabilidad también de algunos de los sindicatos que convocaron. Recordemos que el paro de hoy fue anunciado por varios sindicatos. ADEMIS se sumó luego con una metodología distinta, que es la de tratar de impulsar una participación de los compañeros y de las compañeras de las escuelas para que formen parte de la toma de decisiones. En este caso, la agenda la marcó una convocatoria que hacen algunos sindicatos de la ciudad, y que nosotros tenemos que señalar esto no por una cuestión de interna sindical, sino por una cuestión de método, que sí. Nosotros, digamos, tenemos una diferencia profunda, y esto lo hemos tenido que aclarar incluso de cara a muchos compañeros que tal vez hubieran participado más activamente de la medida, del paro, de la movilización, y no lo hicieron porque en gran medida se vieron, fastidiados con un llamado a paro que lo hacen varios sindicatos sin ningún tipo de mecanismo de participación y después de 120 días de que la ministra no nos atienda, no nos reciba. En esos 120 días desde ADEMIS hemos hecho infinidad de actividades, de acciones, de asambleas, de cortes de calle, como uno que hicimos recientemente en el Obelisco. A todos esos actos, a todas esas acciones, hemos convocado a la más amplia unidad sin mucho eco. Después nos desayunamos con que un conjunto de 5 sindicatos porteños llaman a esta medida. Y nos pasa lo mismo que le pasa a muchos docentes, nos enteramos por las redes sociales de que llaman al paro, lo deciden en una reunión a la cual no invitan ni a ADEMIS, ni mucho menos a deliberar a los compañeros, porque nosotros venimos aplicando un método de asambleas abiertas, en la cual están participando todas y todos los compañeros que así lo deseen. Hoy, por ejemplo, al concluir la movilización hicimos una asamblea que fue bastante nutrida. Esto hay que aclararlo, digo, el paro superó el 50%, seguro, Esto por un relevamiento casero, digamos, que hemos hecho. En zona sur fue mucho más fuerte, como suele pasar. Y nosotros entendemos que podría haber sido mucho mayor el acatamiento, que podría haber tenido un impacto mucho más alto si se hubieran arbitrado, digamos, medios de consulta que la mayoría de los sindicatos convocantes no implementaron. Sí, ADEMIS se sumó a la medida, porque tampoco, digamos, es cuestión de tener una actitud divisionista, pero no podemos dejar de hacer este señalamiento. Claro. Nosotros entendemos que las medidas hay que hacerlas a fondo y para ganar un conflicto, y lo que percibimos es que hay algunos sindicatos que están intentando montarse sobre la participación de los docentes, el enojo de los docentes con un acuerdo salarial insuficiente para después hacer algún tipo de negociación que no contemple los intereses del conjunto de los laburantes, sino de algún tipo de negociación particular entre entidades y gobierno. Entonces, esto no podemos dejar de señalarlo. Mariano, a ver, de parte de los sindicatos como UTE, que es el que primero salió a hacer declaraciones luego de que María Eugenia Vidal hiciera el ofrecimiento nuevo al Frente Gremial de Provincia, digamos que el paro vendría a ser algo así como una reacción al acuerdo salarial que se dio en provincia, y Larreta también salió a hacer declaraciones en el mismo sentido. De hecho, dijo, si no me equivoco, es el jueves la próxima, digamos, mesa de negociación a la que llamó el gobierno de la ciudad, y Larreta planteó que la oferta va a ser la misma, excepto por el 2% de recomposición salarial que se dio a los docentes en provincia por 2016. Por supuesto que la misma oferta es algo relativo, porque depende de las cuentas que se hagan, el porcentaje es uno u otro, va al básico, no va al básico y demás. Pero ustedes han discutido si aceptarían una oferta similar a la de la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros somos muy críticos de la oferta que se aceptó en provincia de Buenos Aires, que de ninguna manera es un 27%. Claro. Además, nosotros hoy, por ejemplo, concluida la movilización, se realizó una asamblea abierta donde, digamos, mayoritariamente se descartó cualquier tipo de aceptación de un acuerdo que contemple un 2 o un 3% más de lo que ya nos han ofrecido. Nos han ofrecido una cuota del 10% que la aplicaron de manera unilateral, y nos han ofrecido una segunda cuota que cobraríamos en septiembre de alrededor de un 9% más. Esto de ninguna manera es una oferta seria en una jurisdicción donde el propio gobierno de la ciudad, que nos ofrece un 19% en dos tramos, que en realidad, si uno hace un promedio, es menos, porque una cuota del 10 durante un semestre y una cuota de un 9% más, digamos que la vamos a cobrar solo durante 5 meses del año, no es de ninguna manera un 19%, es mucho menos, claro, incluso para el bolsillo, es directamente es poco serio, es una oferta poco seria, tiene que ver con una intención del gobierno nacional y en sintonía del gobierno de la ciudad de imponer un techo salarial que ronda el 20%, pero esto en una jurisdicción donde la propia Oficina de Estadísticas y Censos dice que una familia tipo de 4 personas necesita, para no caer en la pobreza, 15.000 pesos, una canasta de 15.000 pesos que excluye, por ejemplo, algo básico como el alquiler. Es decir, una familia propietaria necesita 15.000 pesos para no ser pobre. Bueno, el gobierno de la ciudad, ¿qué le ofrece a los docentes? Un sueldo que a duras penas va a llegar a los 13.000, 13.500 pesos para una gran franja de la docencia. Eso es lo que el gobierno de la ciudad está ofreciendo, y sobre eso quieren hacer una mejora de 200 o 300 pesos, cosa que a nosotros nos parece directamente poco seria. Y sobre eso es lo que nosotros, sin lugar a dudas, vamos a expresar un rechazo si es que la oferta, como todo indica, va a andar en esa franja. Nosotros esto hoy lo hemos discutido, hoy en la asamblea hemos votado una propuesta de no inicio después del receso. Uh-huh. Nosotros a partir de este fin de semana tenemos el receso invernal en las sí. escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos votado un no inicio para el 31 de julio, que sería el momento en que nosotros retomaríamos las clases con los chicos. Y lo vamos a refrendar esto el propio día de la reunión de mesa salarial, y por eso convocamos a los y las compañeros a movilizarse ese día con un cese de tareas que nuestro sindicato va a convocar a partir de las 14 horas a la puerta del Ministerio de Educación porteño en Paseo Colón 255, y ahí deliberaremos como hemos hecho cada vez que hubo reuniones con el gobierno. Nosotros entendemos que no es una cuestión de fetiche, la de la asamblea posterior a las movilizaciones ni a las reuniones de mesa salarial. Entendemos que es la manera que tenemos las y los trabajadores de poder determinar cómo continuamos, qué oferta se acepta o qué oferta se rechaza y cuáles son las acciones, las decidimos de cara al conjunto de los y las trabajadores. Él es Mariano Garrido, integra DEMIS, el sindicato, uno de los sindicatos de docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, ¿cuántos días de paro han hecho en lo que va del ciclo lectivo? Esto te lo pregunto para después hacerte otra pregunta. Bueno, el día de hoy fue el día número 11 para algunos, el día número 12 para otros, porque hubo nuestro sindicato, por ejemplo, claro. adhirió a la convocatoria del 8M. Hubo claro. algunos otros sindicatos, como por ejemplo sindicatos de base de CETERA, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, UTE, que hizo una especie de adhesión que después salió a tratar de desmentir en algunas escuelas cuando las compañeras querían sumarse al paro de mujeres. Nuestro sindicato le ha dado cobertura en ese caso a las compañeras y a los compañeros que han parado. Claro. Ahora con este día contabilizamos 12 días de paro, con la particularidad de que el día de hoy fue el primer paro exclusivamente a la gestión de la ministra Soledad Acuña y de Larreta, porque no claro. fueron, perdón, los anteriores sí fueron todos en el marco de medidas nacionales. O convocadas por centrales. Ahora, hoy precisamente la conducción del SUTEBA Matanza en la provincia de Buenos Aires, digamos, marchó y está haciendo una permanencia en la jefatura regional por la derogación de la resolución que emitió María Eugenia Vidal, que es la resolución 1131, que plantea que los docentes de la provincia de Buenos Aires van a recuperar los días de paro durante las vacaciones de invierno. Días de paro que en la provincia ya fueron descontados, o sea que además de recuperarlos no los van a cobrar, si esto claro. Fuera así. ¿Ustedes en ese sentido han recibido descuento, por ejemplo? Claro, ¿ustedes han tenido descuentos? ¿Tienen que recuperarlos? Nosotros hemos tenido descuentos. Desde luego que nuestro sindicato y un conjunto muy amplio de la docencia rechaza esto, se ha movilizado. Hemos presentado a su vez, en términos legales y administrativos, reclamos. Nosotros, desde luego, rechazamos esto. Tenemos un precedente en la Ciudad de Buenos Aires. En este caso no ha habido ninguna resolución ni circular hasta el momento que hable de recuperación de días de paro. Tenemos un precedente en el año 2015, cuando fue un año donde hubo tomas de escuelas medias. En muchas de ellas apoyaron y participaron activamente docentes, y lo que hubo fue una resolución también para recupero de días, donde se hizo concurrir en receso invernal y también después del último día de clases de diciembre a los alumnos y a muchos docentes para recuperar supuestamente contenidos, que en realidad todos sabemos que es una medida de disciplinamiento. Claro. Y que a lo que apunta es a quebrar la huelga y la posibilidad de, digamos, de desarrollar las medidas de acción directa como para amedrentar y que la próxima vez se piense dos veces antes de encarar un proceso de lucha. Claro. Eso tuvo que ver también con quién, con la mano de un personaje que se llama Alejandro Finocchiaro, que bueno, fue hasta hace poco director de escuelas en Provincia de Buenos Aires, y que ahora lo vamos a sufrir como ministro de Educación Nacional. Ante el relevo por su campaña electoral de licenciada en sistemas, Bullrich, ¿no? Sí. Bueno, es una medida característica de una gestión que tiene, digamos, muchas veces este tipo de ataques a los trabajadores, que es una marca, digamos, del PRO, de Cambiemos, pero que también le pone su impronta el abogado Fino Chiaro, que tiene también un estilo bastante compadrito, bastante patotero al momento de encarar las negociaciones, ¿no? Y, sí, y este intento lo ha hecho, lo ha practicado con las tomas de escuelas secundarias en 2015. En este año, por ejemplo, a nosotros de momento no se nos ha intimado a la recuperación de días. Quiero aclarar algo también: en el año 2015 Ademis la rechazó y le dio cobertura legal a muchos docentes para no tener que recuperar esos días, ¿no? Que entiendo que hay una batalla legal que ha encarado el SUTEBA provincial, pero también hay una batalla que me parece que es mucho más contundente, que es política, que es la que están encarando los compañeros de Matanza con una acción como la que están desarrollando ahora, con la que nos solidarizamos, digamos, por completo. Mariano, te corro del tema salarial específicamente, pero que yo por lo menos entiendo, y seguro vos también, tiene que ver con toda la problemática educativa. Yo el martes pasado estuve en la legislatura, en la sesión especial, que el jefe de gabinete dio el informe que da anual a los legisladores, Felipe Miguel, y bueno, nada, desde el martes hasta hoy tratamos en distintas áreas que competen a la ciudad de comentar este tema. En cuanto a la parte de educación, ¿qué es lo que informó Miguel, supuestamente, de lo que están haciendo? Entonces, yo también le pregunto a los directos involucrados en cada área. Ayer, por ejemplo, en el otro programa que yo hago, Hoy de Mortales, charlamos el tema de salud, donde él dio un informe de salud. En el informe de educación, él planteó que ellos se habían comprometido a que los chicos cuenten con 30 nuevas escuelas con sala de 3 para el año 2019. Dice, este año ya inauguramos 6. Y actualmente están en construcción 4 jardines y una escuela primaria, entre otras cosas. ¿Qué hay de cierto de esto? Bueno, hay de cierto muy poco. De hecho, hoy yo no sé cuál fue el resultado, pero sí sé que, por ejemplo, Laura Marrone, que es legisladora por el bloque del Frente de Izquierda, hizo una presentación en cuanto al pedido de informe sobre proyectos de construcción de escuelas que están archivados, cajoneados, con número de expediente desde hace una pila de años. Yo, por ejemplo, trabajo en el Distrito 13, que abarca la zona de parte de Lugano, Mataderos y Villaluro, básicamente sí. Mataderos, Villaluro y una parte de Parque Avellaneda, donde hay por lo menos 4 escuelas que tienen entre 90 y 100 años como institución, no siempre funcionan en los mismos edificios, que no tienen edificio propio, es decir, que alquilan a un propietario que si el día de mañana decide, por ejemplo, como ha pasado en el Distrito 11, darle otro uso a la propiedad para construir una torre o lo que, sea, esa escuela no tiene dónde funcionar. Eso pasó en el Distrito 11, bajo Flores, hace 2 años, con la escuela Madame Curie. El propietario después terminó, volviendo a renovar el alquiler para el gobierno de la ciudad, pero es una situación de total inestabilidad. Instituciones como mi escuela, por ejemplo, que tiene más de 100 años. Sí. Bueno, hay pedidos de construcción de escuela, hay pedidos de expropiación. El gobierno de la ciudad no está dando respuesta a esto. A mí me gustaría ver cuáles son las escuelas que va a construir. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que para las salas de 3, y esto incluso está proyectado en términos nacionales, lo que hace el gobierno de la ciudad y que lo quiere exportar como modelo, digamos, a través de, por ejemplo, una de las pautas que fija el plan maestro, que también eso es, ameritaría una charla aparte, ¿no? Es un engendro legislativo que quieren darle estado parlamentario en términos nacionales a la brevedad al plan maestro, que habría que detenerse en eso. Bueno, ¿qué es lo que hacen en cuanto a la ampliación de la sala de 3? Realizan convenios con ONGs, confesiones religiosas, particulares, empresas, mediante la cual el Estado subsidia por cantidad de alumnos un monto determinado de dinero y la empresa, la confesión religiosa, el particular, quien pone la infraestructura de esas salas de tres que el Estado no construye, recibe un subsidio, una cantidad, un monto de dinero por alumno, y se hace responsable de administrarlo pagando los salarios docentes, el gasto de infraestructura, mantenimiento y demás. Este es un modelo, digamos, de escuela charter, si se quiere. Claro. Está funcionando en el nivel inicial con los llamados CPI, Centros de Primera Infancia, que ni siquiera dependen del Ministerio de Educación, sino que dependen de Desarrollo Social. Es una precarización total y absoluta de las condiciones de aprendizaje para los chicos y chicas y de trabajo para los docentes. Pero yo quiero poner el acento no solo en el aspecto gremial o laboral, sino también en las condiciones de aprendizaje para esos chicos. Porque se dan situaciones de hacinamiento, porque el subsidio es proporcional a la cantidad de alumnos que de matrícula que esas instituciones reciben. Se dan situaciones donde, por ejemplo, los docentes a cargo de esos grupos son docentes sin título muchas veces, son monotributistas, es decir, una situación de precariedad laboral. Terrible, claro. Y también pedagógica absoluta. Que bueno, hasta ahora no hemos tenido grandes sucesos, digamos, escandalosos en la tapa de los diarios, no sé por qué, porque realmente es una situación de precariedad, de improvisación total y absoluta. Uno bueno, ve los carteles de centro de primera infancia, bueno, esas son las salas de tres que dice el gobierno que está construyendo. Las computan como salas de tres, pero son convenios. Claro. No están construyendo escuelas realmente. Bueno, sí, así como ayer comentábamos que, por ejemplo, la sala de terapia y la unidad de terapia intensiva del Hospital Pirovano, que él informó que ya estaba habilitada, que habían construido, en realidad es que Coto, a través de la Fundación Coto y a través de que los cajeros te piden el vuelto cada vez que le vas a pagar, juntó una X cantidad de plata para hacer la remodelación de la unidad intensiva. El problema es que esa unidad intensiva en el Pirovano, por ejemplo, no puede funcionar a pleno porque le faltan profesionales, ¿no? Digo, para que tengamos en cuenta algunas cosas, ¿no? En este caso es lo mismo, ¿no? Es tercerización por un lado, por el otro, privatización, ¿no? Bueno, Mariano, el jueves entonces está la reunión, vamos a seguir el tema y nada, cualquier cosa la próxima semana nos comunicaremos para ver qué resultados hubo. La semana que viene ya empiezan las vacaciones de invierno, o sea que... Así es, empieza el receso y bueno, este jueves entonces tendremos reunión de mesa salarial y posterior asamblea en la puerta para evaluar qué medidas tomamos. Nosotros tenemos votado un paro para el 31 de julio, que es el día que nos deberíamos reincorporar. En suspenso, sí, y sí. Lo ratificaremos o no el jueves al salir de la reunión de la mesa salarial. Perfecto. Bueno, gracias, Mariano. Al contrario, en contacto. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Chau, chau. Hasta pronto. Cuando el transporte forma parte de nuestra vida y la mejora, empezamos a sentir que es nuestro. Como Flora, que tiene la bicisenda que la deja en la puerta de la casa de su amiga. O como Martín, que sabe que gracias al Metrobús llega más rápido al trabajo. Y como también lo usa para ir a clases de guitarra y después a lo de su novia, ya le está empezando a decir mi Metrobús. Todos tenemos una manera de movernos, que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso, es de todos nosotros. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. We'll be right back. Estoy hablando sola, perdón, perdón. Bien, bueno, estábamos escuchando entonces a la Mississippi con un tema que musicalizó hoy nuestra compañera Natacha, Post Crucifixion. Así será, Crucifixion. Muy bien. ¿Eh? El tema me dice que es del Flaco Spinetta. Bueno, y la Mississippi. Y Rosaura, íbamos un poco a comentar, vos ibas a comentar un poco y las últimas novedades, un poco poniendo en tema de el caso de esta chica Victoria Aguirre, que está presa desde enero del 2015 en Misiones. Sí, así es, lleva más de 2 años presa. Victoria Aguirre tiene 24 años, Luis, mi edad. Mm. Ella, esto es un caso que nosotros ya hemos tratado en La Retaguardia, así que es sí, más bien una continuidad. Uh-huh. Ella está presa, está acusada de homicidio agravado por el vínculo, por el fallecimiento de su hija, pero su hija en realidad fue asesinada por Rolando Lovera, quien era entonces la pareja de Victoria Aguirre en el año 2015. La situación de la que Lovera mató a la hija de Victoria fue en el contexto de un secuestro que sufrían tanto Victoria como la bebé. Lovera, cuando se conocieron, era chofer en el colectivo que Victoria tomaba todos los días. Luego pasó a trabajar en un arenero y cuando la relación comenzó a tornarse violenta, la llevaba a trabajar con él en el arenero, a veces la dejaba encerrada adentro del auto, a veces la obligaba a bajar con él y estar en la intemperie. La hija de Victoria tenía una discapacidad, Lovera en varias oportunidades la golpeó y la maltrató, y finalmente la mató a golpes y la llevó al hospital, obligando a Victoria a que ella sea quien dé la cara, entregando a la niña a los médicos. En ese momento ella fue obligada a mentir, dijo que se había caído. Comenzó un juicio en Oberá, esto es en Misiones, pero finalmente se aceptó la recusación de la querella. La querella recusó al tribunal por parcialidad. Han circulado varios videos donde se muestra tanto a la fiscal como a integrantes del tribunal hostigar a Victoria, preguntarle reiteradamente por qué no había defendido a su hija y otras preguntas incisivas y muy malintencionadas. El juicio se suspendió. Todavía se está a la espera de un nuevo juicio. Es una historia que se ha dado a conocer en los grandes medios de comunicación, sí, a partir de... Sí, fue algo que fue increyendo, ¿no? En este momento su hermana es la que suele dar notas por esta situación y hoy, por ejemplo, hubo un tuitazo que así se le dice a una medida, digamos, directa en redes sociales. Suena muy gracioso, pero realmente tiene mucha efectividad porque lo que se busca con estas medidas es que cuando vos estás en Twitter, en la lista de los temas más hablados, cualquier persona pueda encontrarse que Victoria Aguirre es uno de ellos. Y de hecho eso se logró. Es trending topic. Fue trending topic durante el día de hoy. Además se hizo una marcha en Misiones. Muy probablemente se organice una marcha aquí en la capital federal, pero también a nivel nacional, por la libertad de Victoria. Como en el caso de Belén, como en el caso de Iggy, se pide la libertad y una vez que se logre la libertad, se va a ir por su absolución. Por ahora, Victoria, con 24 años, apenas 24 años, ya lleva más de 2 años presa y está presa por una situación, digamos, de la que fue tan víctima como la niña, ¿verdad? Sí, es terrible y nada, en realidad uno lo analiza y vos podés decir, es increíble que hagan esto, pero sabiendo la clase de justicia que hay en este país y la clase de jueces, no es sorprendente que caigan sobre el más débil, ¿no? Más de una vez. Uh-huh. Sí, es, absolutamente. Es terrible. Sí, además, creo que lo que nos hace que resulte tan chocante esto es precisamente que se está dando a conocer, ¿no? Porque de este tipo de casos debe haber miles. De hecho, el caso de Victoria Aguirre ya lleva 2 años. Imagínate cuánto tiempo estuvo sumido, digamos, en la clandestinidad, en la soledad, hasta que llegó a los medios de comunicación, hasta que se empezó a replicar la voz de Victoria. Lo cierto es que estos casos, no todos, y de hecho no todos ni la mayoría, pero muchos de ellos se empiezan a dar a conocer, y afortunadamente hay una presión que puede en muchos casos revertirlo. Yo creo que hoy estamos en condiciones de probabilidad bastante importante de que Victoria obtenga la libertad en los próximos meses, como ha pasado con Iggy, pero lo importante es que no, el movimiento de mujeres no es un movimiento de bomberas, ¿no? No se puede estar detrás, claro, de cada historia particular, haciendo, digamos, culto a la emergencia, sino que tiene que, digamos, haber resortes más aceitados para poder salir de estas situaciones más rápidamente, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, esperemos ahora entonces qué va a hacer la justicia con la recusación de... Y en realidad lo que tendría que hacer es que otra vez por sorteo un nuevo tribunal y empezar el juicio otra vez. Claro, lo que pasa es que serían 2 años más de ella en cárcel mientras sigue el procesamiento, el proceso de, claro, del juicio, o de, me imagino que qué se va a hacer. Se hace un nuevo tribunal y se borra todo lo que se hizo, o sea que otra vez hay que investigar, otra vez hay que presentar pruebas, otra vez... En realidad el tribunal recusado fue el tribunal del juicio, el debate oral, o sea, la etapa de instrucción está hecha ya, la investigación está hecha. Lo que tendría que pasar es volver a empezar un juicio, y mientras tanto el pedido es que Victoria llegue, claro, a ese juicio en libertad, ¿no? Sigue en libertad, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos, hay que seguir haciendo fuerza, darlo más a conocer lo más que podamos en todos los medios, y que, como vos decís, como en el caso de Iggy, por ejemplo, que fue uno de los últimos, eso creo que pesó también bastante para que a Iggy la pudieran dejar en libertad, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, esperemos que eso suceda y veamos cómo lo hacemos. Vamos a un separador y volvemos. Cuando el transporte forma parte de nuestra vida y la mejora, empezamos a sentir que es nuestro. Como Luis, que ahora tiene Wi-Fi en el subte y puede mandarle un mensaje a su mujer avisándole que en un rato llega, porque apenas salga de la estación va a poder combinar con el colectivo de manera fácil y rápida para después salir a caminar juntos por las nuevas peatonales. Todos tenemos una manera de movernos, que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso, es de todos nosotros. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, y ya tenemos una comunicación telefónica. Sí, sí, hay, Luis, una crisis muy grande en los medios en general. Tanto privados como públicos. Tanto, digamos, privados como públicos, medios históricos como nuevos. Y en este caso en particular queremos hablar con un integrante de Telam, porque hubo 2 despidos en Telam. Uno de ellos, los trabajadores denuncian por razones políticas y han hecho en el día de hoy un paro al cierre de la edición, y por eso estamos en comunicación en este momento con Mariano Suárez, que es delegado gremial, integra la comisión interna. Hola Mariano, Rosaura y Luis te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Bueno, a ver, esto responde a una situación más coyuntural, ¿no? De los medios de comunicación, que tiene que ver con recortes, y también ustedes denuncian que se está preparando un recorte para Telam, ¿verdad? Bueno, lo estamos sufriendo en este momento. Nosotros estamos de paro, la agencia, en este momento, hasta las 10 de la noche, en repudio a dos despidos que se consumaron el día viernes. Uh-huh. Uno de ellos vinculado claramente a una situación de represalia periodística a un trabajador que la empresa le reprochó, que hizo una pregunta supuestamente incómoda al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa. Fue el periodista de la conferencia de prensa, hizo una pregunta en el ejercicio natural de su trabajo. Cuando volvió a la agencia, lo reprendieron por haber hecho esa pregunta. El día siguiente lo despidieron. Estamos denunciando esas dos situaciones, además en un contexto bastante complejo por otros temas. Estamos en el medio de la discusión de la paritaria salarial, somos el único organismo del Estado que no cobró la primera cuota del pésimo aumento del 20% que el gobierno quiere imponer en los organismos estatales. Además estamos dando una lucha por el sector publicitario de la agencia, que nuclea más de 120 trabajadores. Bueno, en ese contexto particularmente complejo se dieron estos dos despidos, uno con este tinte de persecución política, ideológica, a un periodista solamente para hacer bien su trabajo, un periodista que incluso entró con esta gestión, o sea, se está disciplinando a un trabajador que entendía que era natural que si va a una conferencia de prensa pueda hacer una pregunta, sea quien fuere el funcionario que tiene adelante, pero bueno, parece que no es la norma para los funcionarios de la agencia. Mariano, ¿cuál es la explicación que dan para no haber hecho el adelanto de la primera cuota del acuerdo paritario? No, ninguna, oficial, ninguna. En la totalidad de los organismos públicos se cobró ya esa primera cuota. Acá todavía no se pagó. Nosotros, de hecho, igual rechazamos el monto total del 20%, porque entendemos que no repara el deterioro de la inflación en nuestros salarios, pero bueno, independientemente de eso, ese acuerdo tampoco se está cumpliendo. Así que bueno, más razones tenemos para lamentablemente estar en el inicio de una situación conflictiva y estamos a la espera de que la empresa quiera tener un diálogo productivo, sincero, fructífero, digamos que no sea un simulacro para una foto, sino para resolver los problemas que verdaderamente tenemos. Mariano, ¿cuántos trabajadores son en Telam? 950 aproximadamente. ¿Tienen, además de Buenos Aires, representación en otras partes del país, me imagino, en otras provincias? Sí, en todas las provincias. En todas las provincias hay trabajadores. ¿Y ustedes tienen, vamos a decir, algún mecanismo de cómo organizarse también con ellos, por más de que esté la mayor cantidad seguro concentrada en Buenos Aires? Sí, eso es una buena pregunta, es complejo, porque la dinámica de este conflicto muchas veces nos pone por delante medidas de fuerza que resolvemos de un momento. Tuvimos una asamblea y claro, Resolvimos un cese de actividades que no estaba necesariamente previsto, digamos, por parte de la dinámica natural de la asamblea, y tenemos rápidamente de ponernos en contacto con las corresponsalías de todo el país, y además para que esos compañeros también participen de las decisiones. Bueno, eso siempre hace complejo el trabajo gremial en Telam, pero bueno, hacemos lo posible para que la decisión también represente el sentido federal que tiene la agencia, que tenemos alrededor de 140 trabajadores en las distintas provincias, más allá de que, como decías, el núcleo grande está acá. Y de ese total, ¿cuántos son los que están, como decís, o precarizados o que trabajan como monotributistas, que no están dentro de la plantilla del personal? No, la gran mayoría está dentro de la planta permanente. Ajá. Debe haber unos 30 trabajadores contratados. Lo que sí tenemos en riesgo de su puesto de trabajo son 120 trabajadores de planta que trabajan en el sector publicitario. Telam, además de la agencia periodística, es una agencia de publicidad. Claro. Y que en este momento no tienen ninguna tarea, porque el trabajo publicitario histórico que siempre hizo Telam Ahora el gobierno lo tercerizó, lo están haciendo o agencias publicitarias privadas o directamente la jefatura de gabinete. Y el personal que está especializado en esa tarea, que como te decía son 120 compañeros, no tiene hoy ninguna función concreta y obviamente nos llama la atención y nos preocupa porque primero los dejan sin tarea, después denuncian que son ñoquis y terminan despidiéndolos. Nos preocupa entrar en esa dinámica y también estamos defendiendo por eso la recuperación de la dimensión publicitaria que ejerce la agencia desde 1968 hasta este gobierno que la eliminó. Uh-huh. Mariano Suárez integra la comisión interna de delegados de TELAM, que hoy está de paro hasta las 10 de la noche por dos despidos y un recorte que ya se viene dando. Mariano, ¿por los despidos han podido hablar con las autoridades? Los despidos se comunicaron el día viernes. Sí. Nosotros hablamos ese día con las autoridades de TELAM, también con el ministro Lombardi y con el secretario de Comunicación Pública, de Medios y Contenidos Públicos, Jorge Sidal. En la curiosa mirada de la empresa no los considera despidos porque eran trabajadores que estaban ilegalmente contratados con contratos a plazo. Claro. Bueno, en nuestra mirada, si vienen a trabajar, hacen la misma tarea que todos nosotros, los consideramos trabajadores, no hacemos ninguna distinción, así que por eso los estamos defendiendo. La empresa, en su visión, no está en un conflicto porque no los considera despidos. Bueno, ese es el grado de distancia que tenemos para encontrar una diagonal y una salida a esta situación. Ahora, esto, digamos, responde, obviamente, cada caso tiene su particularidad, ¿no? Pero ahora en Página hay una crisis enorme que tiene que ver con la falta de, desde el pago de taxis hasta el pago del sueldo y el aguinaldo en cuotas. En el caso de Ámbito Financiero tampoco se pagaron en tiempo y forma los sueldos y los aguinaldos, además de que tiene una crisis edilicia. Hoy estuvo circulando una foto de un pedazo de techo que se cayó sobre una silla de un trabajador. En Perfil pasa lo mismo con el pago de salarios y aguinaldos, CN23 anunció un cierre total, bueno, lo que pasa en TELAM, en Diario Registrado, digo, y estos son, sabés que muy pocos de los medios que están atravesando esta crisis. ¿Hay ahí como una lectura más general que se han comunicado, me imagino, con el resto de las comisiones internas que se están organizando también? Sí, sí, trabajamos en conjunto. En los últimos 18 meses hubo alrededor de 2.500 despidos en el gremio de prensa, en el sector privado, en su gran mayoría. Los medios públicos recién ahora están empezando a sufrir las consecuencias de este proceso. Se dan diversas situaciones, un cambio en el mapa de medios a partir del cambio de gobierno, una crisis en la estructura de negocios de todos los medios de comunicación privados con el proceso de digitalización y que las empresas deciden resolverlo con una inversión mínima y haciéndole pagar el precio de este proceso a los trabajadores. También una postura deliberada, de inacción y de no participación en los conflictos del Ministerio de Trabajo, que en lugar de mediar en los conflictos, toma partido y nunca resuelve acompañar o prestar sus herramientas técnicas en favor de la demanda de los trabajadores. Bueno, todo eso se ha concatenado para que los medios privados y ahora también los medios públicos estemos en una situación muy muy crítica para el gremio de prensa. Mariano, TELAM depende de lo que hasta hoy, por lo menos lo que se supo en cuanto a cambios en el gabinete, ¿dependía del Ministerio de Comunicación, de Aguad? Hasta el día de hoy, al menos, dependemos del ministro Armán Lombardi. Ah, de Lombardi. Exacto, sí. No hemos tenido problemas de falta de diálogo y de interlocución, porque, como te digo, hablamos regularmente con Lombardi, con Sidal, con las autoridades de TELAM. El problema es que ese diálogo es absolutamente inconducente. Nos invitan a tomar café, pero no a participar ni resolver ninguno de los problemas de TELAM. Me parece que es un mecanismo habitual, que es práctica común de los funcionarios de gobierno, atender, mostrarse predispuestos, sacarse fotos, pero bueno, de ahí a resolver situaciones concretas, hay un abismo. Entonces, en principio, hoy hacen un paro hasta las 10 de la noche, ¿Cómo continúa? ¿Qué han decidido en la asamblea? Sí, el jueves continuamos con otro cese de tareas. Vamos a hacer una foto colectiva de todos los empleados de la agencia frente a la Casa Rosada, con carteles y consignas en contra de los despidos, en defensa de Telam Publicitaria. Este día también vamos a estar presentando la denuncia por la tercerización frente al propio Macri y la jefatura de gabinete ante el secretario de Comunicación Pública, Jorge Greco, por el problema publicitario que les comentaba hace un momento. Los trabajadores de Telam justamente elaboramos un proyecto para que Telam recupere su función publicitaria, que tiene la forma de un proyecto de ley. Lo estamos trabajando con distintos legisladores de todos los bloques, de todo el arco político, también incluidos los del oficialismo, que obviamente no han mostrado demasiado interés. Queremos visibilizar el conflicto que tenemos, darlo a conocer, mostrarle la gravedad también, porque si por aquí pasaba el trámite y el control de la publicidad oficial, ahora que estamos en medio de una campaña electoral, es particularmente relevante que todo ese proceso esté bajo un control transparente. Uh-huh. Así que bueno, estamos en ese trabajo de visibilización. Esperamos que con esta medida, con la que vamos a hacer el jueves, tener alguna clase de respuesta por parte del directorio para tratar de encontrar una salida al conflicto, que necesariamente tiene que ser con los trabajadores despedidos otra vez trabajando. Claro. De no ser así, bueno, continuaremos tomando medidas en forma colectiva decididas en asamblea. Mariano Suárez, gracias por esta comunicación. Bueno, un saludo a ustedes y gracias por la discusión. No, adiós, gracias. Chau, chau. Él integra la comisión interna de Telam, es delegado, sí, que hoy hizo... Él también es integrante del CIPREVA. Es, ¿no?, integrante del CIPREVA, por supuesto, es delegado, sí, sí, por el CIPREVA. Y bueno, hoy Telam hizo un paro al cierre. No, yo pensaba, ¿no?, cuando él decía lo de la parte de comercialización de Telam que se la han dado a los tercerizados. Uh-huh. Ahora que volvió este muchacho Fernando Niembro, es muy probable. Sos habría... malo, ¿eh? A ver, y no, ¿por qué soy malo? Él hace su trabajo, él trabaja. Uh-huh. Su trabajo es tener una agencia de publicidad y poner... es bolsero de lo que se dice bolsero de empresas publicitarias. Entonces es probable que, uh-huh, que haga un pasamanos entre Telam, él y las agencias de publicidad que colocan publicidad oficial, ¿no? Sí. A los medios comunitarios se olvidan de la publicidad, uh-huh, oficial, no existe. Pero bueno. Che, que tenemos el spot del dengue. Bueno, pero eso es de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hablando de nación. Lo que es nación, ¿no? Lo que es nación no existe para para los medios comunitarios. Pero bueno, otro día será. Bueno, vamos a. Ponemos un poquito de música mientras terminamos el programa, que tenemos un par de anuncios. No sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende. Ali primero. Estoy como el chavo del ocho, ¿viste? Hoy anda. Porque Luis no me quiere. Ali primera, bueno, Ali primera escuchábamos con Canción para los Valientes, ya nos estamos yendo. Y sí, no quiero dejar de mencionar que... Te venís olvidando. El próximo miércoles... Ah, cierto. No, martes, miércoles... El jueves 13 se cumple el primer aniversario del fallecimiento de nuestro amigo y compañero Enrique Cachito Fugman, que es una pérdida que todavía creo que muchos organismos de derechos humanos la estamos sintiendo, ¿no? Y muchos de los que estábamos junto con él, por lo que significó durante todo este tiempo y su lucha, lo sentimos. El viernes 14 a las 18 horas se va a hacer un homenaje a Enrique Cachito Fugman en el Auditorio Eva Perón de ATE Nacional, allí en Belgrano 2527. Va a estar Norita Cortiñas, madre de Plaza Mayo, línea fundadora, va a estar Osvaldo Barros, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y compañero de Cachito en la ESMA, cuando estuvieron los dos desaparecidos y detenidos, y Miriam Bregman, bueno, candidata a diputada, pero fundamentalmente va a estar por el CEPROD, compañera del FIT, del PTS, y María del Carmen Verdú, también de Correpi. Va a haber una lectura seguramente de algunos textos por parte de Vicente Sitolema, así que bueno, vamos a ver si seguramente nos vamos a encontrar muchas y muchos allí el viernes 14 a las 18 en el Auditorio ATE Nacional en Belgrano 2527, y nosotros ya nos estamos yendo, pero vos no, Rosaura, te quedás porque viene el programa de Alika Quinán, Ni Putas Ni Sumisas, donde vos sos una de las conductoras del programa. No está Eugenio Otero, que está de viaje, así que vas a estar hoy con Alika vos solita. Sí, sí. Y con Natacha operando en la técnica. Haciendo gracias. El aguante desde el otro lado. Gracias en la 690 Julio Pardo. Gracias aquí Natacha Bianchi por mi parte. Nos vemos nos escuchamos el próximo martes a las 20 en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau, Ro. Chau.